siempre he esperado este momento. Tiempo en entrenamiento, calculando el viento. Hoy me divierto, rápido, lento, home run. Mi único intento, ni cábala, ni suerte, solo amor, sentimiento, un universo, un solo verso. La energía que ejerzo, 50% de talento, 50% de esfuerzo. Y quedará en el recuerdo. Con el equipo este tipo trae algo especial. Sus ojos, esa fuerza de querer superar. Un alma recargada de poder sobrenatural. Ese deseo debe ser sacando parte animal. Superación, un niño cuaco obsesionado en ganar. Es el campeón, yo la liga canción. Yo lo ni la King Kong. San herida la salida del montón. Se aniquila solo apretando el botón de autodestrucción. No soy igual al resto. Lo hago por amor y luego en la línea ancesto. Mi memoria muscular no me delata. Mi contrincante duda y no dudo de mi pupila se dilata. Retrata el intento que un niño hará de adulto. Ningún contrincante marcará en su cara un punto. Ese es el asunto. Entreno en el mundo. Matando en cuatro cuartos de la bomba clave del grupo. Matando en cuatro cuartos. Matando en cuatro cuartos. Matando en cuatro cuartos de la bomba clave del grupo. Solo one chain, sin pain en tu brain. Con toda la fe, inside con la K. Con todas las rhymes, dando fight, pongan play. Estos rap music, solo velas en el game. Estamos in flame, con big flow in these days. A dejar los KO, con elegante flavor. My name is Subwoofer. Sin playback, el flavor del barrio, del mismo. Que nacen los ritmos del tiempo. De NQB con Boo. Aviones de papel. Ninja Secta y la crew.